Si les doy una botella de PET, ¿cómo qué otro producto se te ocurriría hacer con ella? Utilizar, recortarlo y forrarlo o pintarlo y utilizarlo como lapicero. O sea, para colocar lapiceros, pues, también se podría hacer un reloj. Un reloj de arena. Recortarlo a la mitad y utilizar el plástico y se podría hacer unas rosas o algo, alguna manualidad con el plástico. Vale, bien. Y si a ti te doy la botella, pues, ¿qué harías con ella? Podría llenarla de chocolates o a dulcecitos de ese estilo, adornarla, o sea, decorarla y regalarla. O igual podría hacer una lapicera, un tipo florero, no sé, podría meterle pétalos de florecitas, brillitos y así un regalito, no sé, algo así, como regalo, como decorativo más bien. Vale, sí. Gracias.